Grabando. Aquí comienza unos segundos de Sumactaki. Ahí hay una canción de carnaval que consiste en desafiar a los conjuntos, a las comparsas que vienen en sentido contrario por las calles del pueblo y le cantan así. Ay, Jerico, hizo churico y bailes. Ay, tatagata, hapeson queman, bailes. Retírate, arrímate a un ladito, no vaya a ser que te lluevan puñetes y patadas. ¿Cómo vamos a bailar así, pues, compañero? Bueno, ese es lo que nos dice el dúo mixto Huanta en este carnaval de su pueblo de Nacachacra, en Huanta, Ayacucho. Continúa este viaje sonoro al corazón del Perú profundo en Sumactaki, con la guía de Leo Casas. Los sábados y domingos de 4 a 6 de la mañana por Nacional FM. Estás escuchando Sumactaki por Nacional y La Crónica. De ser como soy, me alegro. Nacional es orgullo. Yaturi kuna, rikchari chikña, atari chikña, ñam intipas lluxira mungña, puncha o jallarichkangña. Ñujay kun willakuy kuna tariksichimus jayki kun ñujanchik programapi. Las noticias en quechua. Lunes manta, viernes puncha o kama, 5:30 a chiquia y pachamanta. En Nacional. Están los conocidos. Señor, buenas. Los compañeros de trabajo. Coco. ¿Qué tal? Los patas. Habla chino. Y los amigos de toda la vida. Pepe, mi hermano, qué alegría. Estás igualito. ¿Qué fue de tu vida? ¿Qué fue de tu vida? El placer del reencuentro con los grandes amigos. Conversaciones para no olvidar con los grandes íconos que se han ganado un lugar en nuestros corazones. ¿Qué fue de tu vida? Con Socorro Sampén. Domingo por la tarde a las 6 en Nacional. Sumactaki por Nacional y La Crónica. ¡Gracias!

Apas paca, apa la guay, tapa. Nacional y La Crónica. Tiempo sin habrá barrera en el mundo que pueda separarnos. No habrá barrera en el mundo que pueda alejarnos. Estás escuchando Sumactaki por Nacional y La Crónica. necesite tus besos, donde quiera que me encuentre. Calles y veredas de nuestros barrios añejos, cuántas veces te he besado, cuántas promesas, y nuestro amor, y nuestro amor se quedó sin final. Yo me quedo en casa. Si usas WhatsApp para comunicarte con tus patas, la gente de la chamba, tu hijita, tu media naranja, también podrás usarlo para comunicarte con Nacional. 988-720-137. El WhatsApp de Nacional. Agréganos y haznos llegar tus noticias, reclamos o denuncias. Tu información será compartida en nuestras plataformas. 988-720-137. 988-720-137. El WhatsApp Yo de Nacional. Me quedo en casa. Las noticias más importantes de la coyuntura analizadas de manera distinta. Esto es Diálogo Abierto. Con Carla Jarada y Perla Berríos. La cita es con nosotras. Todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Por Nacional. ¿Clickbait? ¿Bait? No, ni idea. Fabear, te fabean. ¿Eso existe? ¿Floss? ¿Así? ¿Con dos S's? ¿Quill? ¡Ah! El grupo de Freddie Mercury. Hay temas que ningún adulto conoce. Acompaña a Carol y Camila en una mirada fresca sobre los temas de actualidad. Imperdibles. Lo importante, en breve. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Canal IP. Estás escuchando Sumactaki por Nacional y La Crónica. Traicionando nuevos amores, vivir no he podido, atormentado por tus recuerdos. Me fui de tu lado, ambicionando nuevos amores, vivir no he podido, atormentado por tus recuerdos. He comprendido que sin ti yo no viviría, que no hay hoy te prometo no abandonarte, juntos portaremos aquel hogar que hemos soñado. Nacional y la Crónica. Suma Kaki por Nacional La Crónica. Esperanzas fallidas, de caminos inagotables. Vasco, yo te quiero, te abrazo con la inmensidad de mi cariño y con la inmensidad de tu destino. Supremo juez, la historia será. Dios mío, perdóname por desear la muerte. Quiero entregar mi vida a los filos de un cuchillo, porque no quiero seguir sufriendo en este mundo. Thank you. Nacional y la Crónica. Sobre el guantón te vi relumbrar. corazón. Hermoso Guandoy, en tus altas cumbres donde solo el cóndor vuela, rayos y truenos se despliegan al rigor de la tormenta. Y el huascarán del Ancashino, ingido en los Andes, más y más se yergen fortalezas, enorgulleciendo al Perú. Una nueva y divertida escuela en el hogar de todas las niñas, niños y adolescentes peruanos. Lunes a viernes, secundaria a las 9 de la mañana. Lunes, miércoles y viernes, inicial a las 10 de la mañana. Lunes, miércoles y viernes, primaria a las 3 de la tarde. Lunes a viernes, educación básica alternativa a las 4 y 30 de la tarde. Lunes, miércoles y viernes, educación básica especial y programa de intervención temprana a las 11 de la mañana. Para conocer los horarios y más detalles, visita el fanpage de Nacional y nuestra web www.radionacional.com.pe. Aprendo en casa. Gracias a Nacional y al Ministerio de Educación.